Muchísimas gracias. Llegue mi saludo a ti, al resto del colectivo y los oyentes que están en compañía de esta emisión. El municipio de Vertientes tiene un papel muy importante durante la zafra 2019-2020. Y en las unidades cañeras de este territorio se concreta gran parte del compromiso que existe para producir azúcar. Por eso voy a conversar del tema con el presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria, Gilberto Aguilar, ubicada en el Consejo Popular de Aguilar. En este territorio. Su nombre es Leonardo Acuña Cardero y a él doy la bienvenida y los buenos días. Bueno, buenos días. Trabajando en la zafra, haciendo una zafra por la parte que nos corresponde, bastante eficiente, bastante correcta, productiva. Siempre confrontamos problemas con el transporte, que no es suficiente aún para poder picar más. Nosotros contamos en el APA de batalla con 20 combinadas KTP2 y los dos operadores míos ocupan el primero y segundo lugar en el ranking respectivamente. O sea que son altamente productivos, pero podríamos ser prácticamente al doble más productivos si tuviéramos capacidad de tiro suficiente. El pelotón cañero de ustedes siempre ha sido uno de los reconocidos a nivel provincial, incluso también en el país, por los rendimientos que tienen. Positivo, positivo. Ese pelotón tiene organización, también organizado, bien especializados los compañeros. Una unión que es importante eso, la unión que existe en el pelotón. Allí no hay una máquina que es de uno y de otro. Cuando se rompe una, le caen en pandilla para solucionar los problemas lo más rápido posible. Y debo aclararte una cosa, que este año, por parte de los abastecimientos de piezas y los resultados que hemos tenido, las piezas llegan con bastante rapidez, que en otros años no había sido así. Este año ha mejorado eso considerablemente. ¿Cuánto tienen ustedes como tarea diaria, Acuña, y en general para esta zafra? Nosotros tenemos una tarea aproximada a las 200 toneladas. Cuando hay capacidad de tiro, hemos tirado más de 400 sin problema ninguno, sin extender jornada, sino en los horarios normales de tiro. Si extendemos jornada, lo hacemos. El día 31 de diciembre nosotros cumplimos nuestra tarea. El primero empezamos muy temprano también, no cumplimos por la capacidad de tiro, que los camiones no regresaron, pero también fuimos con el ánimo de cumplir. O sea que por la organización, por parte de ustedes, el inicio de los cortes en los campos de caña también temprano, como se ha pedido, no existe ninguna dificultad. El problema estaría en que se solucionara este problema con el transporte para el tiro directo. Nosotros tenemos buen pelotón, buena máquina, pero tenemos una caña de alto rendimiento, que es sumamente fácil cumplir la tarea y dar mucho más. Si hubiera capacidad de tiro, nosotros podríamos dar mucho más. Nosotros damos el movimiento de las 70 toneladas por hectárea, movimiento de alto rendimiento del país, título de plata, con más de 60 toneladas por hectárea. Todas las áreas nosotros están muy parejas, muy buenas. Nosotros trabajamos la caña. La caña es un cultivo muy noble que pasándole la mano prácticamente se desarrolla. Bueno, esperemos entonces que con la calidad que tiene el pelotón cañero de la CPA Gilberto Aguilar se pueda perfeccionar el tributo de materia prima al Central Batalla de las Guásimas, una industria donde no ha comenzado bien la zafra 2019-2020, en primera instancia por roturas al compañero Leonardo Acuña Cardero, el presidente de esta unidad productiva. Agradezco por compartir con nosotros estos detalles. Soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.